Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una experiencia, bueno, que nos suena familiar y a la vez nos descoloca un poco. Un apagón inesperado. Y lo que revela sobre nuestro día a día, claro. Exacto. La chispa, digamos, nos la da un artículo de Antonio Gordo Villarraso. Se titula Ahí sigue. Ajá. Viene de su sección La otra mirada, que tiene ya mucha historia, ¿eh? Empezó en Radio Alhama, la antigua, allá por el 84. En el 84. Casi nada. Y ahora sigue en alhama.com. Bueno, este texto concreto es del 2 de mayo de 2025 y cuenta lo que vivió él durante un corte de luz el 28 de abril. Vale. Nuestro objetivo hoy es sacar las ideas clave, ¿no? Sobre la tecnología, nuestra resiliencia, cómo reaccionamos como sociedad cuando lo digital, pues eso, se apaga. Entendido. Así que vamos a ello. Empezamos con la escena, ¿te parece? Plena mañana y de repente, ¡puf!, se va la luz. ¡Uf! El autor se encuentra de bruces con los problemas prácticos. Va a la farmacia. Y claro, las recetas electrónicas. Imposible. Nada. Luego intenta pagar en una librería. ¿Y qué pasa? Que el TPV no va, imagino. Solo efectivo. Justo. Solo efectivo. Quiere tomarse un café en un bar y... Misión imposible. La cafetera no funciona. Claro, eléctrica. Solo le pueden ofrecer tapas frías o, bueno, algo a la plancha de gas si tenían. Incluso tomar nota de la comanda vuelve a ser con papel y boli. ¡Madre mía! Es como una vuelta forzosa a métodos más, digamos, antiguos. Un viaje en el tiempo casi, pero por falta de electricidad. Y mientras todo esto digital fallaba, el autor se da cuenta de que algo sí aguantaba, ¿no? Algo que casi teníamos olvidado. Exacto. Y ese es el quid de la cuestión del artículo y del título. Ahí sigue. Se refiere a la radio analógica FM. La de toda la vida. Esa misma. Su fiabilidad es el gran contraste con la caída de todo lo digital. Él lo dice muy claro. Cito la frase que destaca. La vieja radio analógica ahí sigue, al pie del cañón, funcionando cuando lo digital se va al carajo. Es potente la frase. Y se convierte en su fuente de información principal en medio de la... De la incertidumbre. Y es importante entender por qué aguanta, ¿eh? A ver. La radio FM tiene una infraestructura de transmisión más autónoma. Muchas emisoras tienen generadores propios y los aparatos, las radios de casa, funcionan con pilas. Claro, no dependen de la red eléctrica ni de internet. Exacto. Es una lección sobre la robustez, que a veces está en lo simple, ¿no? Frente a sistemas súper complejos y conectados que son más frágiles. Entiendo. Y en esa búsqueda de información menciona la preocupación por los bulos, la desinformación, que en esos vacíos, pues, corre como la pólvora. Así es. Como no hay internet ni datos móviles, busca activamente una fuente fiable, creíble. Y es interesante que sintoniza Radio Nacional de España. La pública. Sí. Subraya esa confianza que le da el servicio público en un momento así, crítico. Ya. Incluso recoge un comentario un poco reflejo del ambiente político, ¿no? Menciona de pasada eso que se oye a veces de, bueno, a pesar de que los fachas digan que funciona el dictado de Perro Sánchez. Entiendo. Lo recoge como parte del ruido de fondo. Exacto. No como opinión suya, sino como, bueno, como un reflejo de esa polarización que no para ni en crisis. Y eso hace que sea más significativo que él elija confiar en esa emisora pública. Claro. Y la radio no solo le daba la poca información que había, sino que también le hacía compañía, ¿sabes? ¿Sabes? Reducía esa sensación de estar aislado. Qué importante eso también. Entonces, frente a la tecnología caída y la búsqueda de noticias, ¿cómo reaccionó la gente? Uno se imagina a veces el caos, escenas casi de peli. ¿Fue así? Pues mira, según lo que cuenta Gordo Villarraso, nada que ver. Para nada. Lo que él destaca, y esto es lo más llamativo, es la solidaridad. Así, espontánea. ¿Ah, sí? Sí, sí. Describe escenas de ayuda mutua. Vecinos ayudando a gente mayor o con problemas de movilidad a subir escaleras, porque claro, los ascensores no iban. ¡Claro! Gente llevando agua, algo de comida, a pasajeros que se habían quedado atrapados en trenes parados por el apagón. ¡Qué bien eso! Y los hospitales, bueno, con dificultades, obviamente. Imagínate no poder acceder a los historiales digitales al momento. ¡Uf, tremendo! Pero siguieron funcionando en urgencias, con sus generadores y sobre todo con el esfuerzo del personal. El autor lo contrapone directamente a la imagen de caos total que quizá buscó algún titular al día siguiente. Ya. Yeah. Con la realidad que él vio, una red de apoyo entre la gente y que los servicios esenciales seguían, como la propia distribución de esos periódicos que hablaban de caos. ¡Qué interesante! Es como si donde falló la infraestructura tecnológica, digamos, apareció con fuerza la infraestructura social, la humana. Justo. Una doble resiliencia, ¿no? La de la vieja radio y la de la propia comunidad. Sí, sí. Muy buena reflexión. Exactamente. En resumen, el artículo Ahí sigue usa esta experiencia personal del apagón para invitarnos a pensar. Por un lado, en nuestra dependencia enorme de lo digital y lo frágil que puede ser. Y por otro, para celebrar la fortaleza no solo de tecnologías más sencillas, como la radio... Que ahí sigo. Que ahí sigue, exacto. Sino, sobre todo, la capacidad que tenemos las personas para ayudarnos cuando las cosas se ponen feas. Es un recordatorio, ¿no? Que lo más avanzado no siempre es lo más resistente. Totalmente. La reflexión cala, ¿verdad? Nos lleva a preguntarnos qué sistemas de respaldo tenemos de verdad. No solo tecnológicos, en plan, tengo una radio a pilas en casa. Que muchos ya ni tenemos. Exacto. Sino también los comunitarios. ¿Conocemos a los vecinos? ¿Estamos listos para echar una mano o para pedirla si todo se va abajo? Y esto, bueno, abre una puerta a una reflexión final. Quizá un poco más allá. Esa solidaridad espontánea es genial, es admirable. Pero, ¿podríamos ir un paso más allá? ¿A qué te refieres? A ver, ¿cómo podrían las comunidades, los barrios, organizar de forma proactiva esa capacidad de respuesta, ese apoyo mutuo, antes de que llegue el próximo susto? Prepararse de antemano, dices. Eso es. No solo reaccionar. Es algo en lo que, bueno, vale la pena pensar un poco. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.